Gualmapu, en el suroeste de lo que hoy se conoce como provincia de Río Negro, en el departamento de Ñorquincó, en la zona de la cordillera, se ubica la LOF Soledad Cayunao. Allí, en los altos del río Chubut, la comunidad mapuche habita desde hace muchas generaciones. El Estado rionegrino entregó documentación que permitió la venta ilegal de esas tierras que hoy pretenden mostrarse como propietarios un grupo empresarial de origen catarí. Dos mujeres de la LOF salieron a defender su territorio. Charlamos con Cristina, quien nos cuenta lo que están viviendo en el medio de la cordillera. Mari Mari, Compuche, soy Cristina Benavides y junto a mi hermana Soledad Cayunao decidimos patear un tablero y ponerle el cuerpo a la lucha. Somos mujeres y quizás por eso tenemos ese no sé qué que no nos damos por vencida tan fácilmente. En enero, Andrés Aina Antonín, encargado de la estancia de Baraguchi, testaferro de los capitales catarí, tenemos entendido también, hicieron el segundo intento de alambrar el territorio tradicional mapuche. Y con Soledad logramos pararlo. En ese momento esto no tuvo mucha difusión, no salió en los medios. Y esta vez, ahora el 26 de abril, llegaron con todo, llegaron con helicóptero, llevando el material, personas, materiales para el acampe en el lugar. Y ahí nos fuimos encontrando con los alambradores, con los empleados de Baraguchi, de Zain Antonín, y que nos decían que nos retiremos, que nos vayamos de ahí, que era propiedad privada, y nosotros le explicábamos que no, que ese era nuestro territorio, que ahí vivíamos desde hace mucho. Así que hicimos resistencia en el lugar, permanecimos ahí porque esta gente estaba dispuesta a realizar el alambrado. Fueron mucha gente, Zain Antonín, lejos de decirles que se vayan, iba enviando cada día más gente. Y era mucha gente la que estaba arriba, estábamos a 1.300, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Así que nosotros nos quedamos ahí, a pesar de que no habíamos llevado ni comida, ni abrigo, ni para quedarnos en el lugar, pero sentimos que era lo que teníamos que hacer. Así que fueron 5 días difíciles, ellos llegaron el lunes y recién el jueves se fueron. Nosotros somos 5 adultos y 4 niños. Y también, además de permanecer en el lugar, logramos hacer la denuncia en la Fiscalía del Bolsón. Pero más allá de lo que diga la justicia, no permitiremos que nos alambren el territorio. Ahí nosotros nacimos, ahí vivimos, somos quinta generación. También es un lugar muy importante para la sociedad. Ahí hay 3 lagunas, arroyos, todos son afluentes que luego darán nacimiento al río Chubut. Y río importante porque recorre la provincia de Río Negro, luego la provincia de Chubut. También ahí están nuestros sitios sagrados, los Ñenes, los Futachao, Futalonco. Nuestros ancestros nos están pidiendo la protección del lugar. No solo nos lo están pidiendo a nosotros, sino a otra gente, a otros lamienes mapuche que están recibiendo ese mensaje de que debemos proteger ese lugar. Así que nosotros sentimos que ellos, los nienes, son los que nos dan el nehuem y nos van orientando en esta lucha. Nos dan la fuerza que necesitamos todos los días para permanecer en ese lugar. Ahí ya nos cayó la primer nevada, está muy frío, es un sitio que no está preparado para estar en esta época del año, pero nosotros decidimos permanecer ahí porque hoy día siguen todavía merodeando por el territorio, hostigándonos, invadiéndonos, amenazándonos, diciéndonos de que en cualquier momento van a llegar los alambradores y van a continuar con el alambrado. Así que nosotros estamos decididos a permanecer ahí y a resistir, resistir con nuestras vidas si es necesario. Y también queremos pedir a las autoridades, ¿A quién les vendió a esta gente? Porque si ellos dicen, aducen tener el título de propiedad, que alguien les vendió, que esas instituciones o esos gobernantes se hagan cargo de lo que hicieron, porque si ellos vendieron estas tierras, los estafaron, porque nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho, hay convenios internacionales, hay leyes que protegen, que nos protegen nuestra vida en los territorios, y ellos con total impunidad hicieron la venta. Y ahora esta gente pretendía alambrarnos, que a la altura que están, y si nosotros no estábamos ahí, hoy ya estaríamos hablando del territorio alambrado, estaríamos leyendo un comunicado de prensa o una noticia diciéndonos que el territorio había sido alambrado por los cataríes. Entonces, nada, queremos que esto se difunda y estamos. Y permaneceremos resistiendo. Chaltumay por la difusión y Peucaría también. Gracias.